Aprovechar este pequeño impasse para preguntar más o menos el perfil de las personas que están acá. ¿Son programadores, ingenieros? Así déjenme ver de qué les veo la cara. ¿Ingenieros? ¿Sí? ¿Hay ingenieros allá? ¿Ingenieros acá? ¿Allá, colegas? ¿Ingenieros? ¿Ingenieros? No. ¿Qué? Informático, ok. Informático, todos estudian en la Facultad de Ingeniería, ¿no? ¿Tú qué eres? Sí. Ok, ingenieros. Ok, perfecto. Entonces, pues justamente hablar de. Yo le puse un poco hablar de programación, pero pues por supuesto tiene todo que ver con el vínculo con la tecnología, el cómputo, pero también el código, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les contaba es que en todo este perfil, el que les cuento, que es un perfil medio raro, yo les quería preguntar, yo me empecé a preguntar en este sentido, ¿quién hacía la tecnología que usamos tanto? ¿Y por qué me preguntaba esto? Pues yo creo que tiene que ver con que mi entrada al software libre, o sea, mi uso del software libre, me llevó a muchos caminos, como los caminos de la vida no son como yo pensaba, ¿no? Me llevó a caminos que me vincularon un montón con temas sociales, ¿no? Que tiene que ver con la apertura del conocimiento, cosa que no veía en lo absoluto en diseño, ¿no? Y en comunicación. Porque allá todo es al revés, ¿no? O sea, en ese sentido es, no, o sea, no libres tu diseño, tienes que venderlo, hacerte millonario, ¿no? Casi como Coca-Cola, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes puntos en los que cambia mucho la manera en la que nos acercamos al conocimiento humano. Entonces, cuando me empecé a preguntar, bueno, y a todo esto yo hago muchas cosas con una computadora, ¿no? Yo utilizo mi celular para un montón de cosas, utilizo mi computadora para un montón de actividades. Y cuando empecé a darme cuenta que era gran parte de mi vida y empecé a darme cuenta que mis estudiantes también dejaban gran parte de su identidad y de su vida, no solo en la computadora, sino en internet, en esta gran red, empecé a preguntarme quién hace esta tecnología. Y bueno, me di a la tarea de buscar algunas personas que fueron las primeras que se me ocurrieron, por supuesto hay miles, hay muchos más. Obviamente arriba puse a los buenos y a los malos, ¿no? Pero estoy casi segura que ustedes conocen a todos, ¿no? ¿Sí saben quiénes son todos ellos? ¿Sí? Tenemos a Dennis Ritchie, C, ¿no? Y yo volteo a ver así de que sí, ¿no? Richard Stallman, Linus Torvalds, Mark Zuckerberg, Bill Gates y Steve Jobs, ¿no? A mí particularmente Steve Jobs y Mark Zuckerberg me caen bastante mal. Bastante mal. Pero bueno, esas son mis cosas, ya les estoy viendo en terapia. Y yo les quiero preguntar, porque ahora los veo muy serios. ¿Qué características tienen estas personas que están acá? ¿Qué ven? ¿Qué tienen en común? ¿Encuentran alguna característica? ¿Se parecen? Tendencia a la calvicie. ¿Tendencia a la calvicie? ¡Oye, es verdad! ¡Un punto! ¿Qué más? ¿Son blancos? ¿Cómo? ¿Tienen ojeras? ¿Ah, sí? Bolsas en los ojos, ¿no? Sí. ¿Son blancos? ¿Qué más? Tiene una nacionalidad, ¿no? También puede ser. ¿Perdona? Pero no es común porque el Linux es fines. Ah, claro, es verdad. Es verdad. Es fines. Bueno, pero ahí tiene una característica. ¿Podríamos decir que todos son del norte global? ¿Les parece bien? A lo mejor no todos, la mayoría son estadounidenses y todos pertenecen a una región del mundo, ¿cierto? Por ahí dijeron algo importante, todos son blancos, es decir, todos tienen la piel blanca, son una raza blanca, si podemos hablar de eso, ¿no? ¿Qué más? Y todos son hombres, ¿no? Así como que eso no se nos ocurre, ¿no? Eso es natural, ¿no? Efectivamente, tienen características que comparten, y es que todos son hombres blancos que viven en una región del mundo. Ajá. A mí lo que me parece divertido de hablar de estos temas es que mucha gente cree que esto no importa o que pues así es o que la vida pues así funciona, ¿no? Pero cuando desde las ciencias sociales o desde la sociología y las humanidades se analiza un poco el contexto de las estructuras de poder en el mundo, pues se encuentran también estas características, ¿no? Hay un grupo que suele tomar las decisiones que afectan a la gran mayoría de la población. En ese sentido, son personas con un gran poder de decisión o se toman decisiones importantes. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la tecnología, para especificarlo más, el cómputo también tiene una serie de decisiones. Se tienen que tomar una serie de decisiones y estas decisiones están ligadas o están muy ligadas, muy estrechamente ligadas al contexto de la persona que va a decidir o que decide qué poner. Y, por supuesto, a su experiencia de vida. ¿A qué me refiero con esto? Que la decisión que ustedes tomarían en su programa o en un programa que quieran realizar, en un código que quieran escribir, habría que preguntarnos si es la misma decisión que tomaría otra persona en otra latitud. Evidentemente yo sé que mucho de lo que sucede en el código y la programación es que sea algo más plural y más global, de tal manera en la que todos se puedan escribir o puedan entender ese código. Sin embargo, al final de cuentas, sí representa o sí requiere una toma de decisiones de, por ejemplo, qué empaquetar, ¿no? En un paquete de delivery, por ejemplo, ¿no? Aquí voy a hacer el subrayo. Como saben, ya les dije al principio, no soy programadora, pero yo he tratado de acercarme a estos temas un poco preguntándole a mucha gente, oye, ¿qué es un paquete? ¿Qué es un paquete? ¿Qué es un paquete? ¿No? O preguntarle a alguna, oye, ¿cómo funciona de bien? ¿Cómo funciona de bien? ¿Cómo? Y así con muchas personas y bueno, un montón de lecturas. Y vincularlo a eso con las ciencias sociales me ha colado la cabeza. Entonces, cuando empecé a pensar en el código de programación, e incluso cuando yo empecé a hacer mis primeros pininos en código y empezar a entender cómo funcionaba el código, pues me di cuenta que al final, pues, alguien, cuando hace un código, Lawrence Lessig decía, el código es ley. Entonces, decidir, las decisiones pueden ir, por ejemplo, en decidir poner un código en una aplicación que espíe tus prácticas de internet, ¿no? O decidir no ponerlo. ¿Sí me explico? O sea, hay una decisión que toma Mark Zuckerberg de que gente como Cambridge Analytica pueda utilizar o entrar a la base de datos de un montón de personas, o Mark Zuckerberg tiene la decisión de cerrar su código. No sé si me voy explicando más o menos por dónde va la cosa. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que hace distintiva también al software libre privativo. Es decir, cuando un programador decide ponerle una licencia GPL a su código, está tomando una decisión. Y está tomando una decisión que puede repercutir no solamente a él como persona, sino al resto de las demás personas. En ese sentido, como les decía, Lawrence Lessig decía en su libro Código 2.0, el código es ley. ¿Y qué quiere decir? Que quien escribe el código pues está escribiendo las reglas de ciertas aplicaciones y de ciertas cosas. Eso quiere decir que quien hace código va a conocer, por supuesto, cómo funciona la aplicación, va a poder hacerlo y va a decidir qué quiere o no poner. Y ya saben cómo eso al final es un gran poder, ¿no? Y ya saben lo que dice ese filósofo de nuestros tiempos, Ben Parker, con un gran poder y una gran responsabilidad. Ben Parker es el tío de Spider-Man, ¿eh? No creo que estoy bloqueando. Con un gran poder y una gran responsabilidad. Bueno, Spider-Man tuvo un tío y dijo, un gran poder y una gran responsabilidad. Bueno, yo sí lo creo. Yo creo que el poder, el tener ciertos poderes y como el poder, por ejemplo, esto también me gustaba mucho cuando platicaba con los colegas, con los compañeros que administran sistemas, ¿no? O sea, un sysadmin pues tiene un gran poder. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, tiene... alguna vez, me acuerdo, estaba revisando cuando hacía esta presentación que hicimos una vez el cartel para el Festival de Software Libre de Vallarta, e hicimos un cartel que decía el poder detrás del sistema, y justo se refería pues a estos sistemas, ¿no? A un sistema que integra un servidor. Entonces, con un gran poder y una gran responsabilidad, pero muchas de estas personas que están generando la tecnología, que están administrando nuestros servidores, que están administrando nuestros sistemas, tienen un gran poder, ¿no? Y de pronto, no solamente hace falta la, me parece que no solamente hace falta la parte ética, sino también la reflexión social que eso define, ¿no? En ese sentido, yo les voy a contar mi acercamiento con la programación, la primera vez que intenté hacer mis pininos en programación. Cuando me empezaron a explicar colegas que están en el movimiento del software libre cómo funciona la... porque a mí me parece fascinante y maravilloso cómo es la estructura de programar algo, ¿no? O sea, esta estructura de lógica, o sea, de pensar en la lógica, de cómo hacerlo con menos líneas de código, cómo tu código tiene que quedar incluso hasta lindo, ¿no? Como una estética detrás del código. Y de pronto cuando empecé a entender ciertos conceptos, obviamente no los, seguramente no los manejo como ustedes, pero sean amables, yo descubrí un concepto que me gustó y díganme si lo estoy entendiendo mal. Pero en la programación por objetos hay una cosa que son los constructores, ¿cierto? Y los constructores, literalmente, o al menos la manera en cómo lo entienden, es, en los constructores es, alguien va a decidir qué variables van a definir a eso. ¿Cierto? O sea, estamos decidiendo qué características va a tener un objeto. Es decir, para que esta mesa sea mesa, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que necesita para hacer mesa? Para que cuando venga alguien a pintar una mesa, pueda hacerlo a su gusto. ¿Sí? Así, punto para mí. Ajá, ok. El término de constructores a mí me... A lo mejor porque estoy bien clavada. Y bueno, estoy, les digo que voy a terapia, ¿no? Estoy buscando hacer actividades que me relajen. Pero soy muy clavada en algunos temas y... Dicen que la carpintería es muy buena. El baile también. Solo para hacer mesa, pues. Ah, claro, hablando de las mesas, sí. La carpintería, y bueno, en eso estoy. Y voy a entrar a la carpintería. Bueno, ¿por qué este tema me voló tanto la cabeza? Porque de pronto dije, chispas. No dije chispas, no le dije otra palabra, porque como ya vi que están grabando, no. Pero sí dije, o sea, eso quiere decir que si hablamos de cosas más complejas y de pronto nos metemos a la necesidad de definir, por ejemplo, explicarle a un pinche robot qué, te dije una grosería, ¿verdad? Sí, perdón. Explicarle a un robot, un constructor, el constructor hombre, ¿no? O sea, estoy jugando la ciencia ficción también, ¿no? ¿Cómo, o sea, qué parámetros tendría la construcción, el constructor del objeto hombre? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué tendría que ser un hombre, no? ¿O cómo tendría que ser? Puta, entonces nos metemos en líos, porque ahí ya obviamente nos metemos con temas no solo filosóficos, sino también sociales, incluso de temas de género, incluso otra vez. Si de pronto Steve Jobs, bueno, que él no era mi programador, ¿no? Solo era un marketingero y vendía bastante bien. Pero si Benny Richie regresara de la tumba, ¿no? Y hiciera o programara o pensara en eso, muy probablemente su definición para ver qué es ser hombre respondería a otras cosas distintas a lo que pensaría un programador en la India. No lo sé. Ajá. Y peor aún, ¿qué pasa si hay que definir mujer? O que hay que definir otras cosas, ¿no? Obviamente estoy mezclando muchos temas y muchos términos porque es algo que al final de cuentas construye, ya está construyendo y eventualmente construirá nuestra realidad. Entonces yo me atrevo a decir que el código, eventualmente, si no es que lo estoy haciendo ya, está construyendo nuestra realidad. Es decir, la manera en cómo yo pinto una ventana en la pantalla es mi contacto con el mundo del cómputo, ¿cierto? O sea, la manera en como yo ubico en mi psique que esto es una carpeta es mi manera de entender el cómputo. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo vengo de, que no sé si sea el caso, ¿no? Tampoco les vengo a contar así mi experiencia. Yo entendí el cómputo pues a través de Windows, a través de las aplicaciones, ¿no? Entonces, las prácticas computacionales que tenían otros colegas, pues me siguen causando mucha fascinación, porque la manera en la que yo entendí el cómputo era distinta. Es más, estoy casi segura que no lo entendía. Aún ahora estoy indagando en eso. Lo que quiero decir es que cuando un joven entra a Facebook, está esta idea de que Facebook es Internet. No sé si me explico. O sea, el primer contacto que tenemos con la interfaz y con lo que vemos en el conjunto es mucho, en Internet, es mucho de nuestra idea de lo que es ese objeto. En ese sentido, el código construye nuestra realidad y de pronto me pregunto, ¿desde qué punto de vista se está construyendo esa realidad? O sea, ¿quién está decidiendo qué realidad nos afecta a todos? ¿Quién está decidiendo que Instagram no me deje compartir archivos? ¿O quién está decidiendo, no sé, un montón de cosas? Ya sé que no hay que usar Instagram, en eso estoy también. Podemos ir al siguiente. Por eso es que yo me atrevía en esta charla a poner, se buscan personas programadoras y no solo programadores, que en este caso serían también ingenieros, ¿no? Porque damos por hecho, porque ya sé que está esta regla de que cuando se habla de programadores se engloba todo, ¿no? Pero en realidad es que eso es muy complejo porque ha dejado de lado a muchas otras ideas de mujeres, en realidad, por ejemplo, de mujeres. Cuando pensamos en programadores, pocas veces se piensa en programadoras mujeres, aunque yo sé que las hay, ¿no? Pero cuando pensamos en sysadmin, ahí las cosas se reducen, aunque sé que las hay, pero son menos. Entonces, en ese sentido, por lo mismo de la creación de la tecnología, hay un montón de mitos. Por ejemplo, una de las cosas que se dice mucho de por qué las mujeres no estudian ingeniería o por qué no están en carreras vinculadas a la programación, a la ingeniería y demás, la respuesta por lo regular es pues porque no les interesa, ¿no? Porque ahí están las cosas, ahí estamos recibiendo las con los brazos abiertos. Pero no es así. Si indagamos más, otra vez, si nos agarramos de las ciencias sociales, nos damos cuenta que no es que no les interese. Lo que pasa es que hay un montón de factores, pero un montón, que hace que las mujeres no entren a estudiar tecnología, a estudiar cómputo, a estudiar código, ¿no? En principio porque se les ha dicho que eso no es para ellas, porque le compran la computadora a su hermanito, ¿no? Y a ellas, pues bueno, les compran la cocinita, ¿no? O porque a muchas mujeres que han entrevistado también han dicho que sentían que en algunos espacios el ambiente era un poco hostil, o a veces se sentían acosadas, o a veces sentían que eso no era para ellas, es decir, que eso no las iba a dejar ser lo suficientemente mujer con esto que implica, ¿no? Pues bueno, no voy a meter en esto, pero hay muchísimos, muchísimos factores que implican que una mujer haga código. Pero no hablo solamente de mujeres, también pensemos en personas que viven en hombres que viven en el sur global, hombres en la India, en China, bueno, que en la India también hay muchos programadores, pero hay muchos factores, incluso sociales, que hacen que no haya una pluralidad y que la gran mayoría de las personas que hacen tecnología tengan estas características, blancos y del norte global. Gracias. En ese sentido, a mí me gusta mucho esta frase no es mía, es una frase justo de un investigador en ciencias sociales que habla de que hay que quemar las fronteras pero conservar los puentes. De un tiempo para acá me ha pasado que me he autodefinido con esta posibilidad de tener pues estos intereses tan eclécticos, ¿no? Que igual me gusta diseñar, igual me gusta entender a Foucault, igual me gusta la mezcal, y creo que no me gusta tanto, pero bueno, entendiendo, ¿no? O sea, de la misma manera en la que tengo estas cosas tan eclécticas, yo me he dado cuenta de pronto que no solo yo, sino muchas de mis compañeras, colegas, hemos servido como puente, ¿no? Como una especie de puente entre lo que sucede en el cómputo, lo que sucede maravilloso en la programación, lo que sucede maravilloso en el software libre, con otras personas que siguen creyendo que GNU/Linux es para, díganme una frase, díganme una palabra que les han dicho mucho, para nerds, ¿para qué? Para la gente normal. Porque está este mito, ¿no? De que, usa Linux, pero es que entonces eres... programador, ¿no? Porque ya sabemos. Entonces, este puente de decir, no, amiga, date cuenta, yo soy una mortal, ¿no? Y he encontrado muchas explicaciones también a partir del conocimiento y el poder de la apertura del código, ¿no? Entonces, estos puentes, yo les invito un poco a que comencemos a pensarnos o a sentirnos también como puentes. Y si no podemos hacerlo, porque también se vale, saber eso. Y saber que nuestro espacio, nuestro lugar, tiene ciertas características y entonces buscar un puente que nos ayude a comunicarnos, ¿no? Por eso es que yo lo digo ya muy abiertamente, ¿no? Una de las cosas que ha pasado, porque yo no solo lo creo yo, sino que hay muchos escritos al respecto, es que lo que ha pasado con el sistema en el que vivimos y en el capitalismo es que nos ha dividido, ¿no? Porque entonces están, por un lado, los ingenieros, por un lado, los filósofos, por un lado, los de diseño. Y como que juntarlos, hasta hay memes, ¿no? El de juntarlos en las fiestas, ¿no? Cuando juntas a tus amigos de la prepa con tus amigos de la universidad, ¿no? Están los Power Rangers. ¿No han visto ese meme? Claro. Las tortugas ninja con los Power Rangers, ¿no? Cuando juntas a tus amigos de todos lados, porque nos han dividido en disciplinas o en ciencias o en tipos de conocimiento, lo cual hace que el ingeniero, ¿no? O al menos esta idea de que el ingeniero no sabe, tiene una característica, fue educado para tener, pues sí, una chamba, o lo que sea, ¿no? Que los diseñadores también están buscando ciertas características, pero los sociólogos otra cosa. Entonces hay una división que incluso nos impide conocer cómo funciona la disciplina de la otra persona. En ese sentido, yo ya sé, exageré con eso de salvar el mundo. Yo después cuando vi de la charla dije, ¿cómo le pones así en tu charla, no? Ah, sí, perdón. Salvar el mundo, ¿no? ¿Por qué salvar el mundo? Yo sé que exageré con esta idea de salvar el mundo, pero en realidad, cuando hablo de estas exageraciones, no es que sea tan exagerado, sino que nos han dicho que no podemos cambiar, ¿no? Que no se puede cambiar, que estamos aquí. Y también es verdad, no nos podemos salir del planeta y vivir en otro lado, yo lo sé, ¿no? Y sé que el capitalismo no va a acabar, y el capitalismo ya sé que me estoy oyendo mucha, y también ya lo sé. Pero lo que yo quiero decirles es que la idea de salvar el mundo no tiene que ver solamente con hacer cambios grandes, sino esta idea de pensar que podemos hacerlo. Y por eso añadidamente digo, no manches, sí soñemos que podamos hacerlo, ¿no? Sobre todo si hacen código o tienen este poder. ¿Cómo conecto esto con lo anterior? Si tenemos una problemática o varias problemáticas que se vinculan con la construcción del mundo por parte de ciertas personas con ciertas particularidades y con ciertas características, bueno, ¿qué estamos haciendo para no solo integrar a una diversidad de personas, sino que estamos haciendo nosotros hackeándonos, ¿no? O hackeando nuestra propia mente, ¿no? Estamos creyendo que no podemos cambiarlo. Entonces yo les traje dos ejemplos que a mí me son muy significativos de personas que salvan el mundo, que en realidad más que salvar el mundo es hacer estas pequeñas acciones que tienen una repercusión global, porque casualmente no pensaron en sí mismos nada más, sino pensaron en el resto. ¿Conocen a Jonas Salk? ¿Han escuchado hablar de él? Él es médico y científico que se le atribuye una de las últimas etapas de la vacuna de la polio para combatir la poliomielitis. Como todos sabemos cómo funciona la ciencia, pues no es el único que estuvo a cargo, pero digamos que la última fase, la que funcionó o la que erradicó o terminó con esa... creo que ya está erradicado, está en proceso de erradicar. Pero fue el de la última parte. Cuando le preguntaron que si no iba a patentar la vacuna, él respondió, no hay patente, se puede patentar el sol. Gracias a eso, hoy la poliomielitis está erradicada. ¿Sí se entiende por dónde va la onda? Es decir, este sujeto tomó la decisión de no, porque además podríamos incluso debatir qué tanto dinero pudo haber sacado con esa patente o no, no es el caso ahora, pero decidió ampliar y dejar que el beneficio no se quedara en el individual, sino que el beneficio se fuera a algo mucho más grande que él, ¿no? Que es el resto del mundo. El segundo ejemplo es una de mis hackers favoritas, Alexandra Elbakian. Ella es la creadora de Sci-Hub. ¿Conocen Sci-Hub? Sci-Hub es la posibilidad de poder acceder a documentos académicos, como por ejemplo, que están en repositorios privados, como JSTOR, ESL. Para los que nos dedicamos a la docencia o a la investigación, ponías así como, ¡ay, gracias, mamis! ¿No? Porque nos ha dejado acceder a un montón de objetos culturales académicos que de otra manera no podríamos acceder, sobre todo los que estamos como, que a veces que trabajamos como investigadores independientes, porque si no estás en una institución no puedes acceder a estos repositorios, al menos que pagues una, ¿no? Pero si estás inscrito en una universidad se puede hacer, pero ¿y si no? ¿Qué? ¿Cuánto pagan? Y pagan muchísimo para la cuota, porque además no solo hay cuotas para que JSTOR nos deje bajar cosas, sino que también hay cuotas si sus profesores quieren liberar algunas, por ejemplo, ¿no? Entonces es brutal, prácticamente es una rapiña, ¿no? De otra vez, de ciertas personas con cierto poder. Entonces Alexandra Bakian se dio cuenta de eso, ella es de Kazajstán, y evidentemente, bueno, tiene una demanda por el visa, pero bueno, ella dijo que ya no lo iba a pagar, y evidentemente no puede visar a Estados Unidos. Y ella decía, por ejemplo, que la ciencia y el comunismo son inseparables, hablando y refiriéndose a que la ciencia funcionaba de la misma manera que funcionan muchos de estos pensamientos políticos vinculados a lo común, ¿no? A lo común. Y yo sé que esto puede sonar contradictorio, porque asusta todavía mucho la palabra común. No, asusta más feminismo. Bueno, sí. Se buscan personas programadoras para salvar el mundo. Yo creo que se necesitan personas programadoras para salvar el mundo para que hagan código con un enfoque social, pero ojo, con un enfoque social no porque sea cool, ¿me explico? Porque también está esta tendencia, o sea, esta cosa de hagamos un hackathon, ¿no? Pero no es lo común, ¿no? A muchos, aquí digan ustedes, porque aquí puedo estarme equivocando, pero a muchos programadores, a muchos ingenieros, les han educado con esta idea de que van a hacer una sola cosa y que tienen que ganar varo y que, ¿no? Y que lo que viene después de la universidad es un superempleo donde ganen 100 mil pesos al mes, que ya no existen esos empleos, bueno, no sé, supongo que como diputados. La presidencia, no lo sé, ¿no? Y evidentemente lo social es la idea de que no deja, ¿no? Y de pronto para curarse en salud, pues se hacen estos hackatones como para, ay, bueno, ya hagamos algo social y ya dejemos de molestar. Pero en realidad, ese debería ser el enfoque de una universidad, ¿no? O sea, la ayuda o el beneficio a la sociedad en su conjunto que nos permite tener una universidad como esta. Y yo entiendo también las necesidades del sistema, de verdad lo sé, he trabajado, ¿no? O trabajo, pues. Pero me parece que en la medida en la que cada uno de nosotros haga algo distinto, eso se puede contagiar, ¿no? Hacer tecnología centrada en la gente, porque al final toda la tecnología que usamos de manera comercial está súper centrada en términos y en beneficios económicos de particulares y de muy pocas personas, ¿no? Y no pensar solo el beneficio comunitario, sino el beneficio de los demás. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Bien? Y bueno, yo estoy convencida, y ustedes me dirán, yo soy también muy idealista, y ya no me importa, ¿no? Antes me preocupaba, pero ya lo he asumido como una postura. Yo creo que eso solo se puede hacer con software libre, la verdad. O sea, yo creo que la posibilidad de poder acceder al código que está generando y que está creando nuestras herramientas pues eventualmente va a ser posible en la medida en la que el código esté abierto para poder modificarlo, o para poder escrutinarlo, o para poder ver cómo funciona, ¿no? Algo que me está llamando mucho la atención, por ejemplo, es cuando empecé a entender cómo funcionaba JIT, o cómo funcionan estas ramas de código, o sea, cómo va esa evolución, que incluso hasta se puede graficar, ¿no? Se puede ver. Así de, oye, es que eso es un gran tema para los antropólogos, ¿no? Para los sociólogos, o saber cómo está ese flujo y de dónde viene y cómo funciona, ¿no? Pero de pronto los antropólogos, otra vez en esta otra división, no siempre saben qué está sucediendo en este otro mundo, ¿no? Entonces, la posibilidad de que, de que el código sea libre va a posibilitar, o me parece, que va a posibilitar de una mejor manera, pues que podamos estudiarlo, ¿no? Porque si de por sí es difícil modificar algo, pues es todavía más difícil modificarlo si no lo conoces, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, todavía es más difícil relacionarte con algo si no sabes cómo funciona. También aplica para uno mismo, ¿eh? ¿Por qué siempre termino con el mismo tipo de obra? Ya tiene uno que ver por qué. Entonces, de la misma manera, para eso, o para hackear el mundo, que es lo que yo digo, que hay que hackear el mundo, pues primero hay que hackearnos nosotros, ¿no? Y nosotras. Igual, parece que les estoy hablando de algo muy ñoño, pero quizá porque lo he vivido, me gustaría transmitírselos, ¿no? En la medida en la que no hackeemos nuestra mente pensando que lo que nos han dicho en la escuela también es reducido y se limita a un área de conocimiento, en ese sentido no vamos a ver más allá de la caja, ¿no? O no vamos a ver más allá de lo que implica la problemática y peor aún, no nos vamos a dar cuenta del poder que tenemos. Entonces por eso me atrevo a decir que tampoco es que necesitamos que nos salven, ¿no? Se ve muy violento lo de abajo, sálvense ustedes primero, pero voy a explicar, ¿no? Hay veces que cuando nosotras vamos cuando hemos hablado con colegas que programan o se saben, o cuando nos metemos en temas de seguridad digital, porque pues, las mujeres sufren también mucho, o sufrimos mucho acoso en línea y tal, y cuando tratamos de recibir asesoría, de pronto nos encontramos con esta frase, con el, bueno, a ver, ¿qué quieren, no? O sea, ¿qué quieren que hagamos? Así como de, dime, nena, yo te hago el programa que necesites, ¿no? Y de pronto nosotros decimos, no, es que tampoco va por ahí, ¿no? O sea, la idea no es que vayamos a salvar a otro grupo social, ¿no? Decían las mujeres zapatistas cuando fue el encuentro, el año pasado, no digan que vienen a salvar, ¿no? A los pobres indígenas, que no, ¿no? No, hagan su lucha en su casa, en su lugar, en su espacio, ¿no? En tu casa. O sea, lucha tú en tu lugar. ¿Qué puedes hacer para salvar tu mundo, ¿no? O sea, tu propia cosa. No vengas a querer salvar a la comunidad negra o la comunidad... Bueno, claro, necesitamos mucha ayuda entre todos. Por supuesto que sí. Pero no podremos hacerlo en la medida que no entendamos qué es lo que pasa primero acá. Entonces, para salvar al mundo, ¿no? En esta metáfora del cambio social, sí tenemos que empezar por este cambio personal. Ojo, no caer en él. El cambio empieza por uno mismo. Sigue así. No, esa es otra apropiación capitalista para que las responsabilidades se quiten. A lo que voy es tratar de entenderlo primero, tratar de ver desde qué foco sucede y luego comenzar a ver desde qué puedo hacer desde el lugar en donde estoy. Y en ese sentido, muchas de estas acciones para salvar el mundo, como lo que hizo Slack para la poliomielitis, como lo hizo Alexandre Elbaquian para el mundo académico, que fueron sus acciones, que era lo que podían hacer, como lo que hizo Richard Stallman al escribir New, y como lo hizo Torvalds al escribir Linux, y como lo han hecho muchas de esas acciones implica algo que yo pueda hacer. Y curiosamente, no siempre va a ser hacer código. A veces va a ser solo escuchar, ¿no? Así de, a ver, ¿qué tienes que decir tú que no sé nada de tu vida porque eres un hombre negro de Kenia? Ni siquiera sé dónde está Kenia, ¿no? Bueno, es que está en África, pero no sé dónde, ¿no? Te escucho porque no sé nada de tu realidad, ¿no? Y a veces solo es eso, a veces solo es escuchar, y a veces solo es empatía. y a veces solo es horizontalidad. No creer que sabemos más porque sabemos de código, porque sabemos programar, o porque podemos instalar una aplicación, o porque podemos instalar Linux, ¿no? O porque sabemos de ciencias sociales, sino tratar de horizontalizar y decir, hay algo que podemos compartirnos mutuamente. A mí me gusta mucho la empatía, porque siempre como que hay una idea ahí de que dar nuestra opinión es una cosa elevada, es decir, que dar nuestra opinión, sí, claro, es que es importante, pero hay una idea de que dar nuestra opinión es hacer algo contundente o algo muy elevado, digamos, hablando racionalmente, ¿no? Pero a mí me parece que una de las cosas incluso más elevadas es la empatía, poder ser empático con la otra persona, porque la opinión prácticamente a veces se da sin ni siquiera saber del tema. Y bueno, la horizontalidad, ¿no? Que también es una cosa que siempre se discute y buscamos eliminar las jerarquías, ¿no? Ya casi estoy acabando. Entonces, lo que yo les decía es esto. Me parece que nos necesitamos desde diferentes disciplinas y me parece que no nos necesitamos así nada más. Nos necesitamos con mente abierta, como el código de nuestro software, o como debe ser el código de nuestro software, ¿no? Yo, bueno, estoy convencida de que el código debe abrirse de la misma manera que nuestra mente, ¿no? Entonces, pues vamos a hackear el mundo, vamos a salvarlo entre todos. Y creo que ya. Muchas gracias. Y hacemos entrega de su reconocimiento a Irene Soria por parte de Isobel y de nuestro recién creado capítulo estudiantil de la serie. A lo que mencionabas de que los programadores tienen control sobre su código, hay casos tangibles donde la moral del programador se ve reflejada. Y es el caso más, esos casos tangibles son los de uso de inteligencias artificiales para hacer búsquedas de ciertos comportamientos en ciertos grupos humanos. Hay varias charlas en TED donde hacen énfasis en que es muy peligroso delegar ciegamente inteligencias artificiales decisiones que impliquen una consecuencia social. Y lo que estaban mencionando es que, por ejemplo, cuando les hablan de inteligencia artificial, determinar si era viable la libertad condicional de un preso, la inteligencia negaba a los negros porque los consideraba intrínsecamente malos. Y entonces, algo que se supone que debería ser agnóstico y que no debería tener una tendencia social, lo manifiesta. Y eso tiene como la razón viene por parte de quiénes son los que están programando. Entonces, de alguna manera, los estereotipos que tiene el programador quedan reflejados. Exactamente, quedan reflejados en el resultado de lo que está pasando. Sí, claro, justo eso es un poco de las discusiones que hemos tenido con hablar de que estos temas no son neutros, ¿no? O sea, de que no hay... Hay que empezar a cuestionarnos la neutralidad de las decisiones que se toman, sobre todo en programación, ¿no? Porque no hay algo como neutralidad, porque siempre va a haber alguien, y ese alguien es una persona, y esa persona tiene una historia, y esa historia tiene una característica, y bla, bla, bla, bla, bla. Y ya no nada más es estereotipo, sino también es esta idea sesgada que tenemos del mundo, ¿no? De no entender, por ejemplo, qué ha pasado con la comunidad negra, todas las luchas que ha tenido que pasar, ¿no? Y las diferentes posturas que se han tomado al respecto, ¿no? Pero sí, sí, yo también lo considero así. Muchas gracias por la aportación. ¿Alguien quiere decir algo? Yo pensé que ibas a levantar la mano así, ¡ay, va! No, te agarro los nombres. Bueno, pero ¿sí les suena? ¿Sí les hace eco? ¿O nomás me tiraron de loca? Bueno, también. También, ¿no? Yo sé, pero... pero bueno, por ahí va. ¿Tú quieres decir algo, Karina? No, pues es que sí estoy muy de acuerdo en que me gustó mucho la respuesta de la persona que hizo la patente, bueno, que no hizo patente. No sabía que si había personas en ese ámbito que hubieran actuado así. Por ejemplo, eso de todos es muy interesante. Aclarar ahí un poquito, debo meter un poco mi cuchara. Pasa que no es que se haya programado algo, digamos, con la malicia hacia un grupo de población que reconociera que determinado grupo poblacional es malo. Pero lo que sí pasa es que si estás, el caso que tú decías, programando algo que juzga qué tan probable es que un preso preliberado sea reincidente, lo entrenas con los datos existentes, y los datos existentes tienen una sobrepoblación negra en cárceles en Estados Unidos, pues claro que los negros van a tener mayor probabilidad de ser reincidentes. Entonces, digamos, los algoritmos no están mal, pero los datos de entrenamiento sí. Y alguien no consideró que, pues bueno, tendría que normalizarse. Y bueno, al normalizar se caería en otro tipo de errores, seguramente. Vamos, que no hay respuestas. Sí, por eso cuando se hablan de esos temas... siempre lo interesante sería buscar pluralidad, como un poco lo que les decía, ¿no? O sea, como no nada más pluralidad de personas de diferentes países, sino también que se dediquen a diferentes áreas, ¿no? O sea, ¿cómo entiende o cómo ve el código el filósofo o los científicos sociales o los humanistas? Y luego ahí nos agarramos un chongo, ¿no? Pero justamente encontrar ese vínculo es lo interesante, ¿no? O sea, que porque también desde la filosofía va a haber una concepción distinta de las diferentes ramas. Y yo sé que es bien difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Pues para eso son los dilemas éticos, morales y demás, ¿no? Pero pues efectivamente es la tendencia es que haya más hombres negros en cárcel, que también responde a una problemática súper profunda, ¿no? De opresión, de poder, y muy claro, de años, ¿no? De muchísimos siglos, ¿no? Pero sí es un debate súper interesante. Pero, sí, hay que programar más esas cosas. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? Sí, claro. Mencionaste que odiabas un poco a Mark Zuckerberg y Steve Jobs, y no tanto como a este. No, ¿por qué odias a Steve Jobs y a Mark Zuckerberg? Es que eres demasiado dulce y su corazoncito no cabe tanto odio. Mira, creo que a lo mejor me dio mucho esa edad de decir el odio, porque cuando yo hice mi maestría en la Facultad de Artes y Diseño, artes visuales, pues me dio la tarea de estudiar mucho lo que pasaba con el vínculo diseño y cómputo, para luego proponer el uso del software libre y por qué y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente cuando hablaba de diseño y de cómputo, pues Steve Jobs aparecía mucho por toda esta idea que había o hay todavía de que la Mac es para diseño y que nadie más puede hacerlo. O sea, que solo que si no tienes una Mac, no eres diseñador, ¿no? Entonces eso me hizo enterarme de muchas de las cosas que hizo este sujeto, ¿no? O sea, de las decisiones que tomó, de cómo agarraba mucho del código que ya estaba abierto, de muchas de las ideas, pues, de que también se vinculaba con estas comunidades de código abierto o de software libre, y las cerraba, ¿no? o el, incluso cosas de detalles personales como que nunca a su hija nunca la reconoció hasta ya mucho después, o sea, como muchas de esas cosas que no sé, que no comulgo mucho con eso y que me cae muy mal, que además creo que me cae muy mal que la banda le rinda tanto culto. Creo que eso es lo que me cae mal también. Y porque a veces sí, a veces también no está tan mal el día. A veces, y a Mark Zuckerberg también un poco por lo mismo, por las decisiones que tomó. El origen de Facebook tiene que ver con un catálogo de mujeres, ¿no? De ver quién era guapa, quién no. Entonces, todo ese tipo de conductas a mí ya comienzan a, pues, a pegarme mucho personalmente, pues, bueno, porque soy mujer, ¿no? Porque me pegan esos temas de manera personal, quizá por mi condición, ¿no? De ser mujer en México. Entonces, también Mark Zuckerberg ha tomado decisiones como, pues, decidir, o a sus programadores, pues, a tomar las decisiones de qué tipo de imágenes sí censurar y qué otras no. O sea, qué imágenes van a infringir las códigos de los códigos de conducta y cuáles no. Entonces, eso pasa, hace que, por ejemplo, la foto de una modelo completamente desnuda no infrinja las leyes, pero sí la foto de una mujer amamantando, ¿no? Y no estoy hablando de un tema moral, ¿no? O sea, no porque tenga un pedo con que esta mujer se sube, no, sino porque si es así, ¿por qué a esta sí la censuras? ¿Sí me explico? O porque las mujeres que tienen insignias en su cuerpo, ¿no? O sea, ¿por qué cuando una mujer tiene el pecho descubierto y tiene escrito en su cuerpo algo, a ella sí la censuras, pero a esta otra compa no? Pues porque hay una decisión que habla mucho desde un punto de vista, ¿no? Pues porque esta sí está guapa, esta me interpela, ¿no? Por ahí va, pero también ya lo voy a ver. ¿Alguien más? Muchas gracias, compañeros. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Me toca pararme aquí arriba y sin que nadie me invitara.